Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Feliz tarde a todos los radioescucha que nos sintonizan el día de hoy. Gracias por preferir a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Karina López e iniciamos con gran alegría y entusiasmo este programa radial, donde podrás encontrar mucha información de interés para que tengas una vida más plena y puedas saborear cada momento de tus circunstancias con mucho optimismo. Acompáñame cada lunes a partir de las 2 de la tarde, hora en todo el territorio ecuatoriano. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que hicieron posible el nacimiento de tu mejor versión. Al señor Patricio Álvaro, Diego Salazar, Mariela López, Iván Chartú. Sin ellos este sueño no hubiera sido posible. Y justamente hoy estaremos conversando sobre la gratitud, una fortaleza de carácter tan indispensable para nuestro día a día. Además, en el segmento Salud en Acción, conversaremos sobre la definición de la salud y la calidad de vida. Finalmente, contaremos con la presencia de Rebeca Bianchi, directora de operaciones de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Ahora los dejo con buena música. Fonseca y su tema, Gratitud. Siento gratitud por el tiempo vivido, por la memoria y también por el olvido. Hoy siento gratitud por los días de fiesta, por las que ya pasaron y por las que hasta ahora comienzan. Por mi familia y mi tierra, que me dieron los principios, por este amor que nació desde niño. Hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar la alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. ¡Viva la música de mi tierra! ¡Que viva toda la gente buena! ¡Viva la música de mi tierra! ¡Que viva toda la gente buena! ¡Viva este canto que hoy me ha nacido! Y a cantar vengo amanecido. Viva este canto que hoy me ha nacido. Y que a cantar vengo amanecido. Mi corazón palpitar de alegría, porque he tenido lo más lindo de la vida. En los rayos del sol iluminando el río. Gracias por la montaña que tanto adorna el pueblo mío. Por mi familia y mi tierra, que me dieron los principios. Por este amor que nació desde niño, hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena. Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena. Viva ese canto que hoy me nacido y que hoy cantarle o amanecido. Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Marco Tulio Cicerón. Clasificada dentro de las 24 fortalezas de carácter descritas por Martin Seligman y Christopher Peterson, padres de la psicología positiva. La gratitud es conciencia y agradecimiento por las cosas buenas de la vida. Las personas agradecidas toman tiempo para expresar sus agradecimientos y contemplar todo lo que se les ha dado en la vida. La gratitud puede ser dirigida a una persona específica, a una divinidad o simplemente expresada exteriormente por el mero hecho de existir. Por tal razón, la gratitud nunca debe ser expresada hacia uno mismo. Esta fortaleza es una mentalidad de apreciación y buena voluntad para los beneficios que recibimos de otras personas. Las personas que son agradecidas se caracterizan por experimentar un sentido de abundancia. Aprecian en mayor medida la contribución de los otros en su bienestar. Aprecian los placeres simples, fácilmente accesibles a la mayoría de las personas. Reconocen la importancia de experimentar y expresar gratitud. La gratitud es uno de los temas que más me encanta abordar en las charlas y talleres que imparto, pues damos por sentado todas las cosas que tenemos. Así muchas veces nos convertimos en personas ingratas, donde nos quejamos por todo y todos. Te invito a que a partir de hoy, observes sin prisa todo a tu alrededor. Maravíllate de la naturaleza y agradece su existencia. Detente a saborear ese plato de comida que con mucho esmero te realizó tu mamá, tu esposa o esposo. Y luego, también, agradécele por el tiempo y cariño que invirtió para prepararte ese rico plato. Agradece por ese fuerte tráfico porque durante ese tiempo pudiste escuchar tu programa preferido o las canciones que más te gustan. Entre los beneficios que obtendrás será mayor satisfacción con la vida, menos síntomas de enfermedad, más optimismo hacia el futuro, formación de sentimientos profundos y más sentimientos de conexión con los demás. Chesterton dijo que la gratitud produce los momentos de alegría más puramente felices que el hombre ha conocido. Ya volvemos con más de tu mejor versión y los dejo con buena música. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Y como les comenté al inicio del programa, hoy en Salud en Acción estaremos hablando de la salud y la calidad de vida. Y para ellos es importante destacar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ya que en su definición de salud incluye el concepto de bienestar. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o minusvalía. La salud es un recurso de la vida cotidiana, no el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que subraya los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas. El concepto de salud pasa de ser la ausencia de enfermedad a ser el total bienestar físico, mental y social de los individuos. Es decir, que con este avance en la definición de salud, la Organización Mundial de la Salud pone sobre la mesa y enfatiza conceptos psicológicos como la satisfacción con la vida, el bienestar o la felicidad. La investigación de los últimos años parece apuntar a que el bienestar de las personas tiene efectos beneficiosos a menudo, a mediano plazo, y en diversas áreas de la vida, como es en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, entre otros. Al hilo del concepto de salud y muy relacionado con el mismo, se encuentra el concepto de calidad de vida. Este concepto incluye componentes objetivos y subjetivos relativos a distintos ámbitos de la vida. En su componente cognitivo, podríamos decir que es el grado en que una persona considera su vida deseable o no. En el año 1994, la Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida como la percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en el que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Para Behoven, la calidad de vida se concibe como un amplio concepto que abarca tres significados: la calidad del entorno en que vivimos, la calidad en acción y el disfrute subjetivo de la vida, donde se incluye la felicidad. Esta última definición, que nos menciona el disfrute y la felicidad, es la que poco a poco iremos logrando en ti a medida que nos acompañes. Solo debes sintonizar tu mejor versión todos los lunes a partir de las 2 de la tarde en todo el territorio ecuatoriano. También puedes seguirnos por las redes sociales en Instagram, tu-mejorversión, y Facebook, uno, tu mejor versión. Además, como les mencionaba anteriormente, tendremos la presencia el día de hoy de la Fundación Cecilia Rivadeneira, en el cual ustedes pueden ser partícipes de esta entrevista realizando sus comentarios al 098-924-1277. Por los momentos, les invito a escuchar en este mismo segmento Salud en Acción a la naturópata Mariela López, quien nos compartirá la importancia de consumir jugos verdes. Hola, yo soy Mariela López y hoy quiero compartir contigo los beneficios de los jugos y los batidos verdes. Los jugos o batidos verdes son una excelente opción para incorporar verduras y frutas a nuestra dieta de una forma muy sencilla y así aprovechar todos los nutrientes y las propiedades que estos nos aportan. Por su alto contenido en clorofila, oxigena y desintoxica el cuerpo, fortalece el sistema inmunológico y mejora el sistema digestivo. Además, son ricos en antioxidantes, eficaces para frenar la acción de los radicales libres que dañan las células sanas del cuerpo. También aportan fotoquímicos que cuidan el organismo y previenen enfermedades. Proporciona cantidades significativas de vitamina A, C y K y minerales como magnesio, hierro, calcio y zinc necesarios para el óptimo funcionamiento de los órganos del cuerpo. Para iniciar el año, son muy recomendados por sus efectos diuréticos y depurativos, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas y los excesos producidos en las fiestas decembrinas. ¿Qué cuál es la diferencia entre batidos y jugos verdes? Pues bien, la diferencia radica en que los batidos contienen fibra que el organismo absorbe lentamente y son preparados en una licuadora mezclando vegetales y hortalizas con agua, agua de coco o jugo de naranja y se toma sin colar. Por otra parte, los jugos carecen de fibra, pasando al torrente sanguíneo muy rápido, por lo que no se recomienda añadir fruta debido a su alto índice de glucosa. Y estos se obtienen de un extractor de jugos. Si quieres ayudar a tu cuerpo a bajar esos kilitos que seguramente obtuviste en días pasados, solo debes de combinar un vaso de agua, una rodaja de piña, un trozo de pepino, una ramita de apio y el jugo de un limón. Y si te gustan los sabores picantes, también puedes añadir un poco de jengibre. Licúas todo y lo ingieres sin colar en ayunas durante 15 días seguidos. Recuerda, para un mejor resultado, tomar 8 vasos de agua al día, llevar una alimentación sana y balanceada y ejercitarte diariamente. Si quieres más información, puedes enviarme un correo a ediciónlimitada@gmail.com o visitar mi página www.marielalopez.wordpress.com o seguirme en el Facebook a través de Edición Limitada. Sé feliz y hasta la próxima. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Ya estamos en el año 2017, y aunque muchos piensan que solo recibimos noticias negativas durante el año 2016, hoy quiero traerles brevemente algunas de las noticias más positivas. A menudo tienen poca repercusión, pero son trascendentales para seguir construyendo un mundo mejor. Por primera vez en más de un siglo, la población de tigres aumentó. Alemania fue capaz de generar en un día el 90% de energía renovable. El futuro de la energía renovable ya está aquí. En México, abren el primer hospital veterinario gratuito, en una de las zonas más desfavorecidas de la capital, con capacidad de atender a 250 animales diarios. En la India, plantaron 50 millones de árboles. Más de 800.000 voluntarios se unieron y así generar más aire limpio y producir o reducir la contaminación. Decrece el aumento de las emisiones de carbono, la capa de ozono empieza a recuperarse y el agujero antártico se está reduciendo. En estas noticias reside todo lo que nos identifica: esperanza, cooperación, solidaridad, amor. Donación de juguetes a niños sirios. Los ciudadanos catalanes recolectan 4.3 toneladas de alimentos para la gente necesitada. Ayuda humanitaria a Ecuador, Haití, Siria. Este es el presente. El presente en el que estamos. El mundo en el que vivimos. En la grandeza de nuestras acciones convive un mundo mejor. Regresamos brevemente con más de Tu Mejor Versión. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será, la vida cambia y cambiará. Tentar al futuro.

son al mismo tiempo actores de su propio desarrollo. Para que el resultado sea multiplicador y el impacto positivo tenga un alcance profundo en las familias afectadas por el cáncer infantil. Hoy en día, la Fundación es una familia de cientos de personas que han aportado sus sueños y motivaciones en la búsqueda de una sociedad más sólida y optimista, siendo el optimismo el tema que estaremos abordando el día de hoy con Rebeca, quien es la directora de operaciones de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Bienvenida, Rebeca. Bienvenida, muchas gracias por darnos este espacio y por poder hablar sobre la Fundación y todo el trabajo que hacemos. Bueno, en este caso me gustaría que me contaras un poco cómo nace precisamente esta Fundación, Rebeca. Bueno, está fundada por Wilson Merino Rivadeneira, que es nuestro director ejecutivo, y él, su madre pasa por un cáncer, de hecho un tumor en el cerebro, y durante todo este recorrido que él había visto en hospitales, había ido fuera de la ciudad, bueno, fuera del país, había conocido las áreas pediátricas oncológicas, había visto a los niños, todo el proceso que él de acompañamiento a su madre. Cuando muere su madre, en el 2004 decide crear esta fundación con un pequeño grupo de amigos entrando en el hospital. Y de ahí surge como la semilla de lo que es hoy Fundación Cecilia Rivadeneira. ¿Y cómo entra a los hospitales? O sea, empezó a entrar con amigos y decidiendo que los niños no tenían derecho a no pasar aburridos. Era la cosa que él había visto, ¿no? Como que cada vez que entraba a las áreas pediátricas, vi al niño que era un niño triste, un niño que estaba pasando por unos procesos que él no entendía. La quimioterapia para un niño no es algo que le puedas explicar así como, bueno, hay muchos niños que te dicen que me ponen un bichito por un miércoles, que para ellos es una quimioterapia. Entonces decidieron entrar como locos, en plan haciendo juego. Porque el niño tiene, cuando están muchas veces en los hospitales, olvidan que el niño sigue siendo niño. Uh-huh. Y que el niño tiene derecho a jugar, y que eso le hace estar feliz, estar más optimista, y realmente está comprobado que los niños, cuando se sienten seguros, cuando juegan, van a tener una mirada al tratamiento mucho mejor que un niño que está deprimido o que no, quiere seguir. Ya. En este caso, me llama la atención de que Will, realmente es Wilson, pero le dicen Will, realmente tuvo un familiar cercano, en este caso la mamá. ¿Cómo se incentiva es ayudar a los niños y no tal vez a los adultos? O sea, creo que se incentiva el hecho que yo te cuento que en las áreas pediátricas del país no había unos proyectos que ayudaran a los niños a seguir adelante con los tratamientos, a que no estuvieran aburridos. Cuando sales fuera del Ecuador y ves otros proyectos en muchos países, en Estados Unidos, en España, bueno, en toda Europa, tienen unas áreas pediátricas que son espectaculares, donde realmente se motiva al niño a aceptar la enfermedad, a que acepte a otros niños que también lo hablen y a que sigan jugando, porque realmente para ellos es importante seguir sintiéndose niños. Ya. En este caso, pues supongo que para Wilson ha sido bastante fuerte todo lo que ha sido la pérdida de su madre y luego continuar con personas que sufren también de cáncer, sobre todo con niños. Creo que es un ejemplo de superación. ¿Qué hace Wilson para mantener esa sonrisa, el entusiasmo, el optimismo y las ganas de hacer cosas? Creo que una de las palabras que Will siempre dice es el término resiliencia, que es un término muy psicológico y que todo el mundo deberíamos conocer y que todo el mundo deberíamos poner en práctica, que es poder, o sea, cuando nos pasa algo muy malo en la vida, ya sea cualquier cosa. Yo un día escuché a María Belón, que es la del tsunami, a dar una charla, y ella dijo que ella tuvo un tsunami en su vida, pero todos tenemos tsunamis, ¿no? Como que todos nos pueden pasar cosas malas, pero realmente el ser humano tiene la capacidad de reponerse. Sí la tiene. Yeah. Entonces él se repuso y cogió esta bandera y dijo, okay, o sea, mi madre murió de un cáncer, es algo que hay cosas en tu destino que tú no puedes controlar, hay cosas que sí y estas cosas no. Pero saber que ese sufrimiento lo puedes convertir en algo bueno. No encerrarte, no pensar en algo malo, sino convertir toda esa frustración, todo ese, a lo mejor, enfado, porque el duelo es importante y pasas por distintas fases. Entonces yo creo que eso, convertirlo en algo que mejore la calidad de vida de los demás. Exactamente. Bien, anteriormente mencioné que estaremos abordando el tema del optimismo. ¿Qué significa ser optimista en la Fundación Cecilia Rivadeneira? Bueno, significa sonreír todos los días, significa luchar contra el cáncer, da igual como venga, de igual las situaciones, significa estar con hacer un voluntariado todos los fines de semana, tener una brigada de amigos que que se convierten en tu familia y que van a hacer reír a los demás, significa mirar la vida de otra manera y el cáncer de manera distinta. Perfecto. ¿Podemos los seres humanos aprender a ser optimistas de acuerdo a tu experiencia en esta fundación o como trabajadora social que bien me lo mencionaste fuera del aire? Creo que el ser humano es optimista realmente. O sea, yo no creo que el ser humano no sea optimista. El problema yo creo que es todo el contexto que tenemos alrededor. Como estábamos hablando antes, creo que desde la educación ya no te motivan ni a la creatividad ni al optimismo. Todavía hay una educación como muy cuadrada. Siendo mayor y te rodea muchas cosas, tanto geográficas como culturales como sociales, que te van haciendo y tampoco te enseñan herramientas, ¿no? Para seguir, porque a todos nos golpea la vida y a todos nos traen cosas buenas y cosas malas, pero hay que levantarse todas las mañanas y tener sueños. Yo creo que los sueños es importante, y tener objetivos y metas en tu vida que tú quieras cumplir, y da igual lo que venga, sino que realmente quieras seguir avanzando con eso. También tu familia es importante, tus amigos, creo que todo eso hace que te vayas creando tu optimismo o no. Ya. ¿Y qué consideras tú que pudiera ser un individuo que tal vez no tiene esos factores que mencionaste, que se levante todos los días en la mañana y diga, voy por esos sueños, voy por esas metas, y aparte no tenga un grupo social positivo donde su familia no la apoya o sus amistades? ¿Cómo podría ser ese individuo? Bueno, para empezar, es lo que digo, ponerte estas metas y objetivos. Si crees que tus metas y objetivos son muy a largo plazo, meter metas y objetivos más pequeños para sentirte bien. Cuando nosotros conseguimos las cosas y las hacemos por nosotros mismos, como que nosotros mismos nos sentimos bien. Entonces creo que esas metas y objetivos pequeños nos hacen que nos sintamos bien. Yo creo que el voluntariado es un buen espacio para que la gente aprenda otra manera de vivir, aprenda solidaridad, aprenda compañerismo y aprenda a estar con otro tipo de personas que realmente están pasando por situaciones de vulnerabilidad, enfermedad u otros tipos de voluntariado. Entonces yo creo que ciertas cosas te van a ayudar a que la vida te siga adelante, y siempre va a haber gente que te diga no lo puedes conseguir, está claro, porque yo creo que ellos mismos son su propio espejo de que no lo pueden conseguir. Entonces creo que hay un ejercicio de mirarte todas las mañanas al espejo y decirte todo lo bueno que eres, porque realmente la primera persona que te tiene que decir eres tú, nadie te lo tiene que decir, porque a veces esperamos escuchar de los demás, pero realmente somos nosotros. Y entonces, ¿considerarías que una persona que en estos momentos nos está escuchando y se considera una persona pesimista, donde todo lo ves negro o blanco, porque no hay como un gris en el medio del camino, pudiera ser voluntario en esta o cualquier otra fundación como para ayudar a aflorar ese optimismo, ver también la otra cara de la moneda, digamos que hay personas que están en condiciones diferentes o peores que nosotros? Sí, o sea, creo que cualquier persona puede hacer voluntariado. Está claro que el voluntariado es un espacio donde te educas, donde creces y donde compartes. Y creo que eso hace a las personas ver la vida de otra manera y tener otros valores también. Creo que nos falta mucho cambiar ciertos valores de la sociedad que hemos perdido, y el voluntariado todavía sigue con esos valores. Buenísimo, o sea, también trabajan lo que es la amabilidad, que también, como bien lo mencionaste, es un valor que en esta sociedad vemos que se ha venido perdiendo, ¿cierto? Totalmente. ¿Cómo incentivan a los niños, niñas con cáncer y sus familiares a aprender a ser más optimistas pese a las circunstancias que están llevando en estos momentos? Bueno, con las familias, con los tutores hemos tenido unos programas de acompañamiento emocional, donde a través de las ruedas terapéuticas, a través de hicimos un taller de danza primal que les encantó a las mamás. Yo creo que o sea, ellas están acostumbradas a pasar todo solas, pero cuando compartes con otra persona, cuando ellas pueden hablar con una mamá que también está pasando por lo mismo, se dan cuenta que no están solas y que realmente lo que le está pasando a ella le está pasando a mucha gente. Entonces el apoyo comunitario es súper importante, porque no es lo mismo luchar solo que luchar en conjunto. Entonces cuando las mamás se reúnen entre ellas, un grupo de 20 que normalmente son las que van continuamente, las que están haciendo todos estos talleres, y primero se dan cuenta de eso, de que pueden hablar de sus problemas y se identifican con otra persona. Entonces ya no estás, como digo, ya no estás solo. Y hacen otras cosas, porque de repente ellas, cuando tienen un niño con cáncer, su vida es la casa y el hospital. Ya no son mujeres, ya no son mamás de otros niños, ya no son trabajadoras, empiezan como a olvidar esa parte. Entonces ese es su espacio donde ellas son Pepita, Juanita y quien sea, y pueden compartir, pueden bailar, pueden hacer lo que quieran, volver a ser esas personas, y eso les motiva mucho a seguir adelante. Y los niños realmente son, no sé dónde sacan esa fuerza, porque realmente son como chispa. Son niños que realmente tienen mucha alegría. Y el juego, y lo mismo, ellos ver que pueden estar con otros niños, y aunque sea en su idioma o en su lenguaje, ellos hablan de la quimioterapia entre ellos. Y ellos ver que hay otros niños que también están igual, que no tienen pelo, que están con mascarillas. Entonces, sentirse identificado con un par, o sentirse identificado con un lugar, o ir a la fundación, para ellos les da seguridad. Porque en la fundación nadie les va a mirar como niños con cáncer, les van a mirar como niños realmente. Sí, de hecho me llamó la atención que leí por su página web. Por favor, recuérdanos cuál es la página. www.fcr.org.es. Sí, leí que había niños que han sufrido discriminación por cáncer. Cuéntame un poco cómo es trabajar con estos niños. O sea, nosotros tenemos una investigación donde haces una investigación social y económica a las familias. Es curioso porque a las familias, cuando les preguntas si el niño ha sido discriminado, siempre te van a decir que no, ¿no? Entonces siempre te dicen, no, a mi hijo nunca. Pero ahora cuando empiezas a investigar un poco más y les preguntas, bueno, pero en el colegio alguna vez le han dicho algo, los niños no han querido jugar con él, sí. Y en la calle le han mirado mal o le han señalado así. No reconocen la palabra discriminación, pero cuando les preguntas ciertas tips, aparece. Entonces, por eso cuento que cuando los niños llegan a la fundación y se sienten que ven a otros niños con sus mismas problemas, enfermedades, pueden hablar, no se les mira mal, porque también van hermanos de los niños y algunos primos, o sea, va la familia entera normalmente. Entonces, cuando sienten que son niños y que se les riñe igual que otros niños y se les exige lo mismo que otros niños, el niño se siente seguro, porque sabe que no es diferente. El problema es que nos hemos encontrado, suena duro decirlo, pero nos hemos encontrado escuelas donde no querían que el niño volviera a la clase porque tenían miedo que el niño se muriera. Porque esa es otra, el tabú del cáncer, el cáncer igual a muerte, es un tema que nosotros intentamos romper, porque sí se puede curar, pero la gente sigue pensando en que el niño va a morir, o los niños se ríen porque no tienen pelo, porque tienen la mascarilla. Entonces eso va deprimiendo al niño, porque un niño, o sea, si todos recordamos cuando éramos niños y íbamos a la escuela, lo que nos gusta es jugar con nuestros amigos. Si nuestros amigos y nuestra gente no nos acepta, realmente al niño le supone que la enfermedad ya le está quitando parte de su vida. ¿Como un tipo bullying? Sí, es un bullying totalmente. Vale. Bien, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 098-924-1277 si quieren realizarle alguna pregunta a Rebeca, quien se encuentra en nuestro estudio totalmente en vivo. Y bueno, yo voy a continuar con, por supuesto, nuestra dinámica. En el año 2009, un análisis de 103 estudios de crecimiento postraumático, los investigadores italianos Gabriele Prati y Luca Pietrantoni descubrieron que el optimismo era el principal componente de crecimiento. ¿Ustedes desde la fundación tienen datos, cifras o conocimientos de niños que hayan superado el cáncer gracias a su optimismo? O sea, no tenemos datos como científicos, pero sí tenemos toda la parte más de entrevistas cualitativas, alguna parte, la entrevista lúdica que nosotros hacemos al niño. Y a través de muchos, o sea, a través de la recreación, a través de la lúdica, a través del teatro, el niño tiene un comportamiento distinto. Y es por un tema de que se siente más seguro, sabe cuál es su enfermedad y quiere seguir con ella. La mayoría de niños no supera la enfermedad aquí en el Ecuador muchas veces por depresión, porque no quieren seguir. Y hay una parte en la adolescencia que es bien complicada, porque el niño sabe qué le está pasando, sabe que cuando tiene una recaída, sabe lo que va a venir. Entonces la parte emocional, el apoyo emocional y el optimismo es uno de los pilares fundamentales para que el niño siga adelante. Bueno, Rebeca, acá nos hacen una pregunta. Un radio escucha nos dice, ¿cómo llegó a la conclusión de que trabajar con el optimismo de los niños mejora su condición? Me supongo que esto sería entonces una pregunta a Wilson, pero tú estás acá para ayudarnos. O sea, en, como digo, en muchos países se trabaja a través del clown, No sé si han visto los payasos hospitalarios. En Argentina hay una ley que ya, por ley nacional, dice que todas las áreas pediátricas tienen que tener clown hospitalario. Da igual, o sea, puede ser un niño que esté hospitalizado por una apendicitis, por una neumonía, da igual. Porque el niño cuando entra al hospital y tiene una enfermedad, es un niño que ya está en un ambiente que no es suyo. Y una enfermedad, un niño pequeño, hay veces que ellos mismos sus sentimientos no lo saben expresar, pero por dentro no saben qué les pasa. Los médicos tampoco les hablan, porque no les dicen realmente lo que tienen en su lenguaje, pero deberían decirle. Entonces, la risa sí es una medicina, totalmente. O sea, y está comprobado que cuanto más te ríes, pues tú tienes mayor... tus hormonas se disparan, estás más contento, y realmente sí funciona. Yo no digo que que la risa vaya a curar el cáncer, porque no es así, todo el mundo lo sabe, hay que seguir unos protocolos, pero el apoyo emocional es importantísimo para los niños. Sí, de hecho hay muchos estudios sobre el humor y mencionan precisamente eso, que no está comprobado científicamente de que el humor permita recuperar por completo a un individuo con alguna patología, pero sí ayuda muchísimo a que éste tenga una mejor actitud en la vida, ¿no? En estudios realizados por el doctor Martin Seligman, creador de la psicología positiva, descubrió que las personas pesimistas se deprimen mucho más que los optimistas, que tienen peor desempeño en el trabajo, en la escuela y en el deporte, además de tener relaciones problemáticas. ¿Cuáles son los programas con los cuales actualmente trabajan con los niños, niñas con cáncer y sus familiares para evitar justamente caer en el pesimismo, además de lo que mencionamos anteriormente, que es el apoyo social, tanto para la familia como para los niños, los juegos y el hacer que los niños se sientan identificados con niños también que padezcan cáncer, ¿no? Bueno, como nosotros tenemos varios programas a nivel nacional en los hospitales, tenemos un programa que se llama Juega Conmigo. Nosotros entramos todos los sábados y todos los domingos a distintos hospitales, incluso hospitales que no tienen niños con cáncer, por un valor que realmente cualquier niño hospitalizado tiene derecho al juego. Ese juego va acompañado por algo educativo, siempre, o sea, siempre se va a aprender algo con el niño, pero de manera que juegue, donde se incluya a la familia y al médico. Entonces ya dentro de eso rompemos con el área pediátrica, donde el médico es el que me viene a pinchar, sino el médico viene a jugar conmigo. Entonces ya es otra forma de ver al niño hospitalizado, y realmente están esperando todos los domingos a que lleguen estos voluntarios para jugar. Otro área que nosotros tenemos es el tema del arte. Antes te contaba que el teatro es algo que nosotros hemos incentivado. Nosotros tenemos un vacacional que este año se va a ampliar mucho más desde abril. La idea es que el niño, tenemos 40 niños este año, hemos tenido 40 niños en escena, y son 40 niños, muchos de ellos con cáncer, y hermanos y algunos primos también. Entonces, todos los comportamientos de los niños han cambiado. Realmente son niños que a lo mejor son muy introvertidos, la enfermedad les hace muy introvertidos, y de repente se suben a un escenario y son súper artistas. Entonces, la autoestima creo que es uno de los grandes pilares de este programa, porque el niño ya no se siente mal por tener cáncer, ya es un actor. Uh-huh. Y realmente cuando ves el escenario lleno de niños, no sabes quién tiene cáncer y quién no. Son niños actuando, enseñándote algo. Entonces, para ellos es muy importante aprender cómo relacionarse con otros, temas de autoestima, de comportamientos violentos. A veces nos ha pasado que familias han venido hermanos o hermanastro de esos niños, y en su casa tiene un problema de violencia. Entonces el niño ha cambiado también un comportamiento violento a otro comportamiento a través del teatro y todo eso. Con las mamás y los tutores trabajamos toda la parte emocional a través de psicología y el apoyo de grupo, a través de varios psicólogos que nos ayudan, y una parte de emprendimiento. También es importante que ellas se sientan, muchas de ellas no han terminado ni la primaria. Entonces es importante que ellas se sientan que pueden hacer otras cosas, ¿no? Que no sé, como prender una computadora para ellas era un reto, y ahora hacen tablas de Excel. Entonces, ponerse nuevos retos y que ellas sientan que pueden ir aprendiendo les hace ver que pueden seguir en la vida. Que no solo son unas madres con niños con cáncer que no tienen educación. Que la educación puede seguir, de igual la edad que tengas, puede seguir adelante, y eso les motiva a seguir adelante. Y luego el espacio de la Escuela Granja que tenemos ahora les ayuda a juntarse, ¿no? Lo que yo decía, el hablar. Yo creo que cuando una persona está en depresión es muy callada, ¿no? Es una persona que no quiere hablar, que se aleja de los demás. y eso te aísla. Pero poder hablar con otras personas te hace que tú al hablar en voz alta también te des cuenta de lo que estás diciendo. O sea, que pareciera que desde la fundación el tema de trabajar en la autoestima, tanto de la familia como de los niños, es un factor importantísimo para aumentar el optimismo. Acá nos hacen una segunda pregunta, donde nos dicen, de las actividades hechas, ¿existe alguna que impacte más de manera positiva a la mejora del niño y familias, de esas que mencionaste? Para mí creo que el teatro es de las que más impacta. Yo lo que he podido ver en el proceso de teatro, he visto un proceso terapéutico enorme, y hay muchos estudios de psicólogos que hablan sobre la parte artística. Y el teatro, hablamos de música, de mimo, de expresar tu cuerpo, el tema del arte, creo que el arte terapia ayuda mucho a los niños a expresar todo lo que llevan dentro, y como digo, a veces no saben decirte, pero ellos lo expresan de otra manera y tenemos que leer esa forma de expresarlo y crean, o sea, hacen mandalas incluso con los voluntarios y un montón de cosas que les ayudan a poder enfrentar la enfermedad de una manera muy positiva. De acuerdo a la psicología positiva, los estudios demuestran que las personas optimistas poseen los siguientes comportamientos: una postura de confianza y persistencia, maneja la adversidad con éxito, espera obtener buenos resultados, estrategias de afrontamiento centradas en el problema y ante una situación incontrolable la acepta como tal. Desde la fundación, en este caso, Rebeca, me gustaría saber si han observado estos comportamientos tanto en los niños con cáncer como sus familiares. O sea, creo que muchas veces cuando las familias vienen destrozadas, ¿no? Hay un problema de que cuando a una mamá le dicen que tiene un niño con cáncer, se viene abajo y no saben ni dónde ir. Una vez que empiezas a entrar dentro del proceso, ves que las mamás que son antiguas ya tienen tanta fortaleza que pueden ayudar a las nuevas. Entonces eso te dice que sí, ¿no? Que realmente con los programas y proyectos, realmente la autoestima de las madres para mí sí que ha aumentado un montón. El tema de la mujer, el tema de género es bastante fuerte, ¿no? Son familias muy monoparentales, el hombre muchas veces ni está, porque se ha ido. Y los niños aprenden a enfrentar, o sea, aprenden a hablar de su enfermedad, a saber qué les pasa. Sí, creo que a través de estos programas sí que te ayudan a poder enfrentar la vida de otra manera. Bueno, entonces teníamos acá en nuestros estudios a Rebeca Bianchi, quien vino como representación de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Me gustaría entonces que nos ayudes dándonos la información de los contactos para que aquellos que nos están escuchando puedan hacer tanto aportaciones como voluntariados. Bueno, nuestra página web, que es www.fcr.org.fe, y nuestro Facebook, nos pueden buscar como Fundación Cecilia Rivadeneira, o Instagram y Twitter como @juntossomosvida. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Bien, señores, hemos llegado al final de tu programa, Tu Mejor Versión. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, y por supuesto, invitarlos la próxima semana, el día lunes, a partir de las 2 de la tarde, en todo el territorio ecuatoriano. Tenemos un nuevo programa cargado de aspectos positivos. Recuerda seguirnos en las redes sociales: Instagram, tu-mejorversión, Facebook, uno, tu mejor versión, y también puedes dejarme tus comentarios por WhatsApp al 098-924-1277. Tu mejor versión se despide por el día de hoy y nos vemos muy pronto. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, uno, tu mejor versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Entérate.